niños años. Viva la pasión, danza la niños años. Viva la pasión, danza la niños años. Oh, Simón, oro mío. Viva la pasión, danza la niños años. Oh, rizoso, oh, madero. Viva la pasión, danza la niños años. Oh, elío, oh, punao. Viva la pasión, danza la niños años. Attraction, plaisir.